¿Sabes qué vamos a hacer una cosa? Me acaba de ocurrir una idea. Nos vamos a transformar todo en traje. Todo arriba. A ver, primero con la cabeza, todo arriba. Vamos. Fuerte ahí. La cabeza, todo el mundo ahí. Y gritando con la mano así. Póngale música, muchachos. Vamos. Como una nueva música que ahora hay para los lolos. Es grosa.